I've seen things people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother is to die. ¿Y qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos a este su Cinemas. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y ya estamos aquí en la emisión número 107. Para aquellos que nos están escuchando en el soundcheck, pues que parece que quedó todo bien, salvo por algunos errores técnicos. Pero ya estamos aquí, listos y dispuestos para empezar el Cinemás número 107, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y bueno, pues ya estamos aquí, pues listos para echarle átomos, en este martes 19 de agosto. Empezamos un poquito tarde porque decidimos hacer un pequeño soundcheck antes de empezar, digamos que ahí... no quisimos mandar esto al limbo, así que pues antes de entrarle con emoción hicimos esto, nos funcionó bien. Y bueno, si nos están escuchando bien es porque nosotros quisimos garantizar que todo el mundo se escuche bien esta noche. Y bueno, vamos a recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que es resetmx, si no me equivoco, youtube.com/resetmx. Ahí para que nos también vean nuestros videos, ahí también vamos a ya echarle un poquito de ruido a los videos que hacemos, nuestros pequeños top 5 y todo esto, para que ustedes los vean. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente esta noche. Tenemos un invitado que pues dijo, ya le entra el quite. Y bueno, es el buen Sorcerer Z. ¿Qué tal, Sorcerer? Buenas noches. Buenas noches, pues acá visitando a las estrellas. pues para participar acá en el programa porque se ve interesante y además de que pues esta vez disfruté mucho de una película que yo la tuve la gran oportunidad de verla en un estreno de cortesía gracias a Cinemex, ahí que nos invitó a un evento que también de un cambio que hicieron esa cadena de cines. Y también pues el tema que va a estar ahí medio botana, divertido, interesante, va a estar variado el tema. Bien, bien. Y bueno, pues también tenemos al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén disfrutando este programa de nuevo. Va a estar buenísimo. De verdad, quédense todo el programa. El tema bueno, películas llenas de testosterona y autos y balas y explosiones y de todo va a haber el día de hoy, así que quédense con nosotros. Muy bien, y también tenemos aquí al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Es Kraken. Buenas noches a todos y bueno, vamos a comenzar, vamos a darle. Tenemos muchas cosas que hablar el día de hoy, muchas, muchas películas, algunas buenas, otras no tanto, ya veremos cómo se pone. Muy bien, y también tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, toma 2, bienvenidos al Cinemás 107. Pues ya como les mencionaba desde un principio, se abre el buzón de quejas, sugerencias y experiencias en las salas de cine, para que vayan preparando sus comentarios para más tarde. Bueno, y aquí por último, aquí tenemos al buen Aldo, quien anda aquí nuevamente en el Cinemás. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y como siempre es un placer estar aquí con ustedes y esperamos que disfruten de este show. Muy bien, bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Ahorita tenemos a BitGeek, a Chris Wayne, al abuelo Kraken, a Futuro Hello, a Joshua, a Manuel CGC, a Mictlantecutli, a Rafikix, a Reconer, a Sorcerer Z, a ese Submarco y a Starscream. Pues a todos, pues buenas noches y pues qué bueno que ya están aquí listos para echarle átomos aquí en el Cinemás. Y pues bueno, vamos empezando con la... Bueno, ahí Futuro Gelón nos manda sus saludos a la Marta Higareda. Que mucho saludos gusto. A Marta y Gareda. Gusto en verte. y bueno, pues vamos pasamos a las noticias. Y bueno, la primera no tiene mucho que ver con cine, es un poquito más inclinada a los videojuegos. Pero en todo caso, pues estamos hablando del buen Robin Williams, quien pues falleció lamentablemente la semana pasada. Y los fans de Robin Williams saben muy bien de que Robin Williams tenía un perfil pues muy reconocido como gamer. Y esto, bueno, como gamer, como geek, y de pronto, pues esto le pidió de pronto a los gamers clamarle a los programadores de World of Warcraft, de este juego en línea que se dio en internet, y a Nintendo, que les hicieran homenajes a Robin Williams, que era fan de pues de ambas compañías, sobre todo de Nintendo, porque ustedes saben que era fan de la leyenda de Zelda desde que salió el primer videojuego por allá en 1986, y al grado de que le puso a su hija Zelda Rae, y pues esto, pues incluso Nintendo llegó a utilizarlo en algunos promocionales para la compañía, sobre todo uno de los últimos que hizo pues fue para cuando se promovió Ocarina of Time en el Nintendo 3DS, en donde tanto Robin Williams como su hija Zelda están jugando el juego en la consola portátil. Entonces, a las dos compañías se les pidió, bueno, y pues ¿no nos podrías hacer un homenaje a Robin Williams de alguna manera? Y se hizo una petición de ambos lados, y en el caso de Blizzard pues dijeron, ¿sabes qué? Si te voy a hacer un personaje, es un personaje no controlable y va a aparecer en algún momento este año, ¿no? Y en el caso de Nintendo, pues Nintendo en un principio se quedó calladito, pero después el domingo pasado Nintendo dio un comunicado oficial al respecto y pues comunicó de que pues sí, ellos están pues tristes por el fallecimiento de Robin Williams, mandan condolencias a la familia y pues sobre todo a su hija, a la hija de Robin, que es Zelda, quien pues ha contribuido mucho a Nintendo pues en su participación en estos promocionales. Y pues definió que pues dado el tiempo que lleva a producir un videojuego y todo esto que implica pues desarrollar un proyecto, pues desarrolló, metió un personaje así como que de quitapona a un videojuego, pues no es lo más adecuado. Entonces dicen, de momento no lo vamos a hacer, pero no vamos a quitar el dedo en el renglón para que Robin Williams aparezca pues siendo homenajeado en un videojuego posterior de Nintendo, probablemente un Zelda. Entonces pues no sé, muchachos, cómo ven esta posición que tiene Nintendo. Yo creo que esta postura de Nintendo sobre el acontecimiento es políticamente correcto para la compañía. Creo que no se van ni al extremo, no dicen que no, tampoco dicen que sí, simplemente dicen lo que la gente quiere escuchar, que lo van a tener en cuenta, que en estos momentos es difícil llevar esto a cabo, ya que la pérdida ha sido algo muy difícil y hay que respetar a los familiares, todo este tipo de cosas. Pero tampoco da un sí rotundo. Entonces, creo que fue un balón bien bajado por Nintendo sacarse ese problema que les podía haber causado el tener que arreglar de pronto un videojuego. Y pues esperemos, ¿no? Que al final sí lo van a hacer. Estoy prácticamente seguro que lo van a terminar haciendo. Bien, bien. ¿Algún otro comentario, muchachos? Sí, como que es el comentario de que todavía es muy pronto también en cuanto a agregarlo a un juego, bueno, cosa que ya Blizzard como que ya especificó un poco más de cómo iba a estar el asunto, pero pues igual Nintendo se vio bien, igual considerando el sentir de ahorita actual de la familia. Uh-huh. Y más que nada como que Robin Williams era el prototipo del padre gamer que estaban empezando a mostrar. Sí, definitivamente, pues un actor que pues en sus mejores momentos pues tuvo la posibilidad de estar en contacto con las consolas de videojuegos y pues ir desarrollando esa personalidad, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer el comentario? Pues también viendo ya un poco del lado técnico, por el lado de Blizzard, pues como el juego es un juego online, que esos por lo regular tienen actualizaciones al por mayor a cada ratito, y que el contenido se puede agregar de cierta forma muy fácil y rápidamente, pues ellos de alguna manera pudieron responder más rápidamente y hacer algo al respecto. Y Nintendo, a diferencia, como sus juegos son mucho más complejos y llevan sus detalles y sus cosas de insertar cada personaje en un juego, no pueden así que de buenas a primeras decir que sí. Uh-huh. Y pues fue también una respuesta correcta. Uh-huh. A final de cuentas creo que pueden hacer algo bueno y hacer un tributo ya más en forma y ya con más tiempo, ya que todo se calmó más. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si tenga alguien más algún comentario, Aldo, abuelo. Yo digo que los, si los fans quisieran hacer un homenaje a Robin Williams, pues pueden, no sé, sacar el de RPG Maker y hacer una historia RPG, ¿no? Sí. O sea, no pueden sí. estar esperando a que una compañía gigante les haga el favor. Exactamente. Sí. Digo, yo sé que sería excesivo que Nintendo sacara del baúl de los recuerdos del juego de Hook para el Super Nintendo, que pues no era tan malo, pero pues yo creo que fue el único juego donde vi un personaje de Robin Williams en una consola. Pero eso ya sería estaría de más. Creo que a lo mejor sí vemos algo, pero no queda muy claro qué va a ser. Y por lo tanto no van a decirnos nada por ahora, pero yo sí creo que va a haber algo. Bueno, eso fue el juego de Toys. Ándale. No, eso podría ser posible, ¿no? Pero bueno, vamos dejar a Robin Williams por la paz un rato. Digo, no sé si después hablemos de algo más de él más adelante, pero vamos a platicar de un tráiler que pues yo creo que a los fans de los juegos de deporte les va a agradar, sobre todo a los del fútbol americano. Ya viene la temporada. Ya ven la temporada. Sí, por favor, ya estamos. Ya quiero ver ya algo más que patadas. Y pues, de hecho, una semana antes de que comience la temporada de fútbol americano, va a llegar esta película que se llama Draft Day, Decisión Final, que es una película que patrocinó la National Football League, o sea, la NFL, y que pues cuenta con. Está dirigida por Ivan Reitman, el mismo director de Los Cazafantasmas. Y esta película cuenta sobre el equipo de los Cleveland Browns o los Cafés de Cleveland, que por cierto no es correcto decirles cafés porque no es el color, sino es el Browns era por el nombre del dueño del equipo. Por el dueño. Exacto. El dueño de los Cleveland, el gerente general de los Cleveland Browns, de pronto recibe lo que llaman la primera lo que se llama la primera selección del draft, el cual le permite escoger al mejor jugador colegial o negociarlo con otro equipo a cambio de mejores jugadores. Entonces, la responsabilidad le queda a cargo de, pues, ahora sí que un gerente ficticio que se llama Sonny Weaver Jr., el cual es interpretado por Kevin Costner, quien al tener esta selección puede buscar entre todos los jugadores del draft colegial a un jugador que le pueda levantar al equipo. Y obviamente pues tratar de en base a él reconstruir al equipo y buscar una mejor posición. Como ustedes saben, quien recibe la primera selección es el peor equipo de la liga. Entonces ya se imaginarán la responsabilidad, ¿no? Entonces en esta película pues vamos a ver ahí a Jennifer Garner, a Kevin Costner, quien interpreta al personaje principal, Dennis Leary, Ellen Burstyn, Terry Crews. Ahí también se menciona incluso a Tom Welling, que es el actor de Smallville, obviamente Superman, ahí interpretando a un jugador de fútbol americano, Rosanna Arquette, Kevin Dunn, entre otros actores. Esta película va llegando el 28 de agosto y tenemos el tráiler ya con todo y subtítulos en español de la película Decisión Final. Y pues llega justo una semana antes de que empecemos a ver el deporte de las tacleadas en toda su gloria. No sé qué opinan, muchachos. Pues ya suena bien como para el inicio de la temporada del NFL. Sí, es un buen previo y pues a ver qué tal está el guión de la película. Pues suena así como que bastante bien lo que es la selección de jugadores. Sí, y es un tema bastante delicado. De hecho, irónicamente, unas semanas después del estreno de esta película, que se dio una semana antes del draft en Estados Unidos, los Cleveland Browns seleccionaron un jugador que está súper en un nivel así bien alto, creo que se llama Johnny Manziel, y que pues no lo he visto jugar bien, pero dicen que pues las estadísticas decían que era lo mejor que pudieran haber escogido cualquier equipo de la NFL, ¿no? Pero bueno, así es el hype que de pronto amarra, ¿no? No sé qué opinan los demás. No sé si tenga tan buen guión como para vencer a esta película que yo recuerdo cómo se llamaba. La tenía. The Blind Side. No sé si se acuerdan de The Blind Side. Es una de las mejores películas de fútbol americano. Pues veremos qué es lo que nos ofrecen en esta ocasión para ver si logran hacer un drama pues más interesante. sí, ojalá que sí se arme, pues ahora sí, una buena historia en la cual realmente te piques con la idea de ver cómo es eso de las negociaciones y de ver el impacto que podría escoger a un jugador X de una universidad X en lugar de andar escogiendo al super coreback que de pronto puede levantar el equipo y volverlo famoso y llevarlo incluso al Super Bowl, ¿no? Son cosas que... Como que la emoción previa a los partidos. Sí, y es que de hecho los que realmente se clavan con lo del fútbol del fútbol americano hasta ven el draft porque saben del impacto que pueden tener esos jugadores en el futuro, ¿no? Hay algunos que prácticamente nomás los seleccionan y ya están en el equipo titular, y hay otros que seleccionan y se quedan en la banca y luego después quedan olvidados, ¿no? Es una historia interesante, sí. Esta, sí. Es como para los que también juegan fútbol fantasía, sí. Esos que pues juegan con manejar equipos. Y bueno, lo interesante de esta película yo veo que pues está mostrando el lado de lo que es lo que hacen las personas que están en la administración en los niveles directivos de los equipos. O sea, cómo es todo ese relajo. Pero también ahí rescataría algún comentario que por ahí llegué a leer en YouTube con respecto al tráiler, de que decían que qué pasó con las películas donde los jugadores y los coach eran los protagonistas, que últimamente hemos visto películas donde más bien personas ajenas o más bien se podría decir que periféricas a lo que es el juego, ahora son las protagónicas. Sí, como ahorita menciona Futuro Hello, Show Me the Money, la de Jerry Maguire, que es de sí, un promotor de... O Ace Ventura, que bueno, eso sí, es una comedia alrededor de los delfines de Miami. Pero fíjate que ha habido buenas películas sobre jugadores y directivos y entrenadores, pero el asunto aquí es de que la mayor parte de las películas son sobre fútbol colegial y a veces como que no tienen tanto impacto en México porque pues obviamente el fútbol colegial no llega tan de una manera tan intensa como la NFL, ¿no? Aunque, bueno, como mencionó alguien, The Blind Side, que es una película que sí se basa en un jugador que llegó incluso a ganar el Super Bowl hace 2 años, a mis 49, pero sí salió, hasta le dio a Sandra Bullock con Oscar, ¿no? En todo caso, pues ustedes saben, el fútbol americano como que siempre ha sido uno de los temas favoritos de los americanos para hacer películas, después sigue el béisbol, y pues hasta un plano más bajo dejan el fútbol soccer, pero no deja de ser, pues para los fans del fútbol americano, una buena oportunidad para checar esta película, ¿no? ¿Algún otro comentario? Yo me voy feliz después de ver el tráiler, de ver a Jennifer Garner, que se ve súper bien, se ve increíble, y ver a Kevin Costner en ese papel que también le queda de hombre de negocios, que no tiene futuro, pero a la vez sí luchar por eso, se ve interesante. El fútbol americano despierta pasiones, y no nada más en Estados Unidos, lo despierta en todo el mundo. Ya... si lo vemos más técnicamente, el draft es importante para aquellos seguidores acérrimos del deporte. Para todos los demás es un poco menos importante. Y esta película nos muestra esa parte que muchos no conocen y que es sumamente valiosa para el futuro de todos los equipos. Es lo que está detrás, ¿no? Cómo se ensambla en todos los equipos, los jugadores, etcétera, administrativamente, ¿no? Sí, que son cosas que uno no nota. Exacto. Manuel CGC decía que la película le suena a Moneyball. De hecho, es muy similar a Moneyball porque en Moneyball Brad Pitt interpreta a un directivo, creo que es el gerente de los Atléticos de Oakland, que decide armar su equipo en base a las estadísticas, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Este nos va a perjudicar, sácalo. Este nos va a beneficiar, tráetelo, ¿no? Y eso es en base a unos números muy interesantes que él usaba, que hasta hizo que el equipo llegara hasta la postemporada, y eso estaba chido. Y eso es lo que más o menos maneja Draft Day, pero en el caso de del fútbol americano, donde ahí sí tienes que hacer negociaciones cuando te dicen, ¿ya tienes la selección? ¿Ya tienes a tu jugador? No, pues haz negociaciones, tienes 10 minutos, ¿no? Y es un show, realmente. Tú ves el programa de los drafts y te quedas tú, wow, esto sí es presión, no cualquier cosa, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que con esto... Ya nos quiero mencionar que encuentro curioso que estemos viendo últimamente a Jennifer Garner de regreso en el cine, porque... Sí, porque hasta hace poco que hizo Dallas Buyers Club, no había vuelto a hacer realmente una película. Definitivamente, sí, ya lleva rato de no aparecer, y va a salir en esta, va a salir en la de Alexander y el día horrible, feo y espantoso, como le quieran poner el título, sale como la mamá de Alexander, si no me equivoco. Ahí va, ahí va. Al parecer su carrera está reviviendo. Exacto. Y bueno, pues vamos a dejar en paz a Draft Day y vamos a ver los dos trailers que tenemos para que nos llegaron esta semana. Bueno, perdón, dos fechas de estreno confirmadas de dos películas que seguramente no. una sí la estamos esperando. No espantes, Draft, no espantes. Sí, oye, decir dos trailers, Dios mío. No, tenemos una fecha de estreno que es la de Godzilla 2. Que pues la anunciaron hasta el 8 de junio del 2018. Y yo creo que para muchos puede ser una noticia que dices, bueno, está bien, pero para los que les gustó la película de este año van a decir, ¿hasta el 2018? ¿Cuatro años? O sea, igual que la de Spider-Man, Amazing Spider-Man 3, también se va a tardar cuatro años en que salga a la luz. No, pero yo voy a ser abuelo el Hombre Araña. Casi, casi. Por lo menos yo no voy a ser el abuelo Kraken, voy a ser el bisabuelo Kraken. Pero en el caso de Godzilla, el atraso de decir hasta el 2018 se debe a que Gareth Edwards, el director, se va a alejar de la franquicia un tiempo para hacer un spin-off de Star Wars. Y esta película sale en el 2016. En el caso, y pues va a volver a Godzilla para el 2018, pero ya nos prometieron desde la Comic-Con que van a traer a monstruos legendarios de Godzilla, van a traer a Rodan, a Mothra, a King Ghidorah. Entonces dices, bueno, por lo menos está garantizado que, pues con los avances que vaya a haber para esas fechas y los monstruos que están prometiendo traer, parece que sí va a ser un trancazo esta película, pues dentro de cuatro años, ¿no? No sé, ¿ustedes sienten que es demasiado tiempo? Mira, ya que están metiendo, por ejemplo, a Godzilla y a los Power Rangers, bien nos podrían hacer el favor de meter a, a algún otro mecha, ¿no? De nuestra infancia, por ejemplo, Mazinger, ¿no? Mazinga, sí. La verdad, sí, oye, todo mundo, yo creo que Kike estaría feliz si de pronto dijeran una película de Mazinger Z, pero hecha con una producción norteamericana. Por Michael Bay. Aunque sea un volado. Sí. No, pues ahorita aquí que nos dice, no, no, no. Y ahorita que lo adelantabas, Cristian. Ah, que creo que Godzilla 2, no sé. Ah, la 1 me pareció buena. Creo que pudo haber sido aprovechada los actores que estuvieron. Godzilla un poco pasadito de tamales, pero bien, así como que me digas, uy, ¿cómo espero que pasen esos cuatro años? No, la verdad es que no. Pues de hecho, yo estoy pensando que ya que el director, como que dice, estoy ocupado en otra cosa, pues que aprovechen y prueben con otro director. O que hagan un spin-off, ¿no? Mínimo. Sí, o algo así, porque igual hasta pueden mejorar. En todo lo que mucha Toro. Gente se quejó. Guillermo del Toro. Puede ser. No. Que se quede con Titanes Pacífico. Del Pacífico y ya. Sí. Ya, eso le salió muy bien y creo que hasta ahí sería bueno. No sé, Godzilla como que ponerlo así como un año tras otro, siento que sería un poco complicado mantenerlo. Creo que esos cuatro años van a ser justos. Pues yo pienso igual, la verdad es que yo creo que hacer un proyecto como el de Godzilla sí le llevó bastante rato, y como que hacerlo uno inmediatamente, pues sería solamente si el director estuviera 100% dispuesto a trabajar, ¿no? Pero si ya está enredado con un proyecto de LucasArts, Disney, pues no creo que lo vayan a soltar tan fácilmente, entonces pues primero que haga la película de Star Wars y ya veremos, ¿no? Yo pienso que si cambiaran de director, pues tendría que ser un margen de 3 años, ¿no? Para que el director agarre la onda de ver lo que está haciendo Gareth Edwards y lo trate de mejorar, que fue lo que pasó con el Planeta de los Simios, ¿no? Cambiaron de director y pues la fórmula para muchos, a muchos les gustó, ¿no? Ver otro punto de vista. No sé si... A mí sí se me hace un poco colgado los 4 años, pero sí está bien para llevar un buen desarrollo. Lo malo sería que salieran con una patea de babas con el guión o algo, aunque sí, lo que siento que les falló en esta película fue la parte del soldado con más mala suerte en el mundo, no se encontraba con puro kaiju. Y sí, otra cosa que me pegó de la película de Godzilla y que todavía sigue rondando mi mente es, ¿qué onda con sus pies? Están muy chiquitos, son anatómicamente pequeños, diminutos como para caminar, no sé cómo no se cae. Bueno, la cola sirve para hacer equilibrio, pero igual están muy pequeños los pies. Menos mal que todavía no sabemos cómo va a surgir Gotsuki o Sila, y porque con eso hay que calza, chico. Bueno. Sí, como que tenía piecitos de chica superpoderosa. Godzilla es nena. No, era, bueno, en la anterior película, en la del 90 y no sé la, qué, ahí sí, no sí, sabíamos qué era, no se definía. Bien, bien. Y bueno, vamos, Nada más ahí para rescatar ahí otra película que siempre estuvo en planeación y nunca se concretó. Y yo creo que qué bueno que no se concretó fue la de Evangelion. Ah, sí, gracias, Dios mío. Justamente. Eso estaba pensando, fíjate, de Evangelion. Porque sí. Recuerdas que la fecha de salida que nos vendieron era 2010. Jamás la vimos. Sí, parece que le cayó la lanza de Longinus a esta película y dices, gracias, Longinus. Bueno, en el caso de la otra película que tenemos fecha es la de los Power Rangers. Así ¡sí! Como que... ¡Mighty Power Rangers! ¡Qué emoción! Esta película se estrena el 22 de julio del 2016 y va a tener un guión escrito por Roberto Orci, a quien vimos en... quien trabajó en Star Trek Into Darkness. Y también pues va a tener la ayuda de Zack Stentz y Ashley Miller, quienes hicieron el guion de X-Men Primera Generación. Así que pues por un lado tenemos ahí como que buenos guionistas. Ahora la pregunta es, ¿cómo irá a estar la película? Porque ahora sí yo me preocupo de ver, ¿se apegarán a lo que vimos en las series de televisión? ¿O y realmente harán algo recordando? Yo creo que en ese aspecto se van a ir por hacer un review, hacer algo totalmente diferente. Creo que los guionistas en este caso están de maravilla, o sea, lo que hicieron en sus películas es algo increíble, emocionante, épico, y si lo logran hacer con los Power Rangers, seré la persona más feliz del universo, e iré disfrazado del Power Ranger rojo a la premia. Yo digo que por lo menos que y recordando que ya hubo una película previa de los Power Rangers, me parece que por el 2, de hecho. Sí, porque de hecho salió primero la película de Mighty Morphin Power Rangers The Movie en el 95, una película que tuvo muchos dijeron, de ya no le he dado un Oscar por ser la película que más rápido llegó a videocassettes. O sea, salió el cine y al mes ya está a la venta en video para que los niños la vean en la comunidad de su casa, y luego después la de Power Rangers. Y después Power Rangers Turbo en el 97, que esa sí fue un completo reverendo chorrazo, ¿no? Pero el caso es de que, pues yo creo que muchos, que hace 20 años estaban con los Power Rangers y están esperando que haya algo decente de ellos, ¿no? Ojalá que, pues... ¡sí! Mientras no nos digan director Michael Bay, hasta ese, yo digo que está más bien, ¿no? Fíjate que estaría hasta eso estaría bien, porque los Power Rangers se caracterizan por las explosiones, ¿eh? Sí. Todos estarán de acuerdo de que siempre que ganan todo explota alrededor suyo. Sí, yo siempre he preguntado cómo la ciudad de Hill Valley paga tantos daños. Aunque yo pienso que la fanaticada de los... Que... A ver, deja sorcer. Yo siento que la fanaticada de los Power Rangers es un fenómeno similar a las Tortugas Ninja, de que son series que como que le llegaron a ciertas generaciones, como que son series que les gustan a ciertas generaciones que crecieron con esas series. Por ejemplo, Tortugas Ninja es más del gusto de los que crecieron con la serie animada de finales de los 80s, principios de los 90s. Y Power Rangers igual es para generaciones que crecieron con esa serie inicial, que empezó por ahí de los 90s, a mediados, finales. Así es. Yo la verdad, pues a mí me tocó pues eso de que de pronto vi más los Power Rangers que las Tortugas Ninjas por cuestiones de así, de que tenía más tiempo de ver a los Power Rangers. Y bueno, la primera temporada yo creo que para muchos fue la que les encantó, de ver de pronto que había batallas en las que ellos perdían, de pronto aparecían monstruos más poderosos, que a veces salían mejores swords y cosas por el estilo. Y ya después como que empezamos a caer en el mismo juego y baile, y como que todo el mundo se empezó a aburrir de eso, ¿no? En todo caso, yo pienso que fue una de esas series que de pronto, ahora sí, como que dicen, hay que apelar a la nostalgia de los jóvenes, hay que poner los Power Rangers. Y pues yo creo que sí va a pegar, ¿eh? Pero el caso es de que, ahora sí que depende de qué tan bueno quede el guión y quién vaya a dirigirlo y cómo vayan a quedar los efectos, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que ya saben, no me importa, ya tienen mi dinero. Bueno, lo que sí es una garantía es que este Roberto Orci vaya a estar inmiscuido. Más que nada, también ya tiene el proyecto de Star Trek 3 o la secuela de la de J.J. Abrams, y pues, este proyecto también, pues a ver qué tal queda. Sí, pinta bien, este caso, pinta bien. En este caso bien, él será guionista, entonces no creo que sea tanto trabajo para él. Así que ya cuando le digan, ya métete de lleno a Star Trek 3, pues ya, adiós. Entonces, sí, Star Trek versión ampareada. Sí. Pero bueno, el caso es de que no sé si tengan ahí algún otro comentario más de los Power Rangers. Que por cierto ahí mencionaban que si eran racistas. Bueno, lo que pasa es de que la primera temporada sí eran de que el Ranger afroamericano usaba el color negro y la Ranger asiática utilizaba el color amarillo, ¿no? Después invirtieron los papeles para que no se viera tan racista. ¡Qué sí, drama! Es como decir que la sí, Ranger que era, rosa era sí, mujer. Negro y un... sí. Es así de, no manches, ya, eso ya es buscarle de más, pero sí, ya, está bien. No me además, recuerden que todas las secuencias animadas y los robots y todo eso no eran hechas por los americanos. Las sacaban de las series americanas. De los Goranja japoneses. Sí, sí, o sea, todas esas secuencias animadas vienen de allá. Y entonces, pues ellos ya estaban acostumbrados a que ciertos colores se identificaban a cierto tipo de personajes. Entonces, bueno, pues, sí. Y a ver, pues, díganme el verde, ¿qué significa? Sepa. Yo lo único que recuerdo es que cuando vi... Yo nomás recuerdo... Yo no recuerdo que cuando vi Fuerza Mística allá en Japón, que pues obviamente eran los Goranja, Magirenja más bien, yo me acuerdo que los veía y decía, uy, esto está más infantil que la serie de Saban, y además todos son japoneses, entonces ninguno había ninguna distinción racial. Entonces, pues, así que, ¿cuál era el Ranger negro? ¿Cuál era la Ranger amarilla? No, pues ahora sí que no había ningún problema, todos eran japoneses. En fin, pues, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno. Cuando se hacen ninjas, no. ¡Ah! ¿Por qué debo de esperar tanto tiempo? Muy bien, pues vamos a dejar de aquí por la paz las noticias y vamos a entrarle directo a las reseñas. Y pues parece que me toca a mí la primera película que está en la lista, que es Solo Amigos. Esta es una película canadiense que pues ahora sí que llegó, pues digamos que no es independiente, más bien el problema es que no es norteamericana, no es de Estados Unidos, sino de Canadá, y es una producción dirigida por Michael Dowse y cuenta en el elenco con Daniel Radcliffe, sí, el mismísimo Harry Potter, Zoe Kazan, Adam Driver, Megan Park y Mackenzie Davis. En esta película estamos viendo una comedia romántica en donde Daniel Radcliffe y Zoe Kazan son un par de muchachos que pues se conocen en una fiesta y pues bueno, el buen Daniel Radcliffe interpreta a Wallace, que es un chico que pues es muy romántico pero que ha estado pues excluyéndose de la idea de enamorarse por mucho tiempo, y al conocer a Zoe hay un clic con ella y de pronto hay química, se empieza a generar una amistad entre ellos y que podría crecer algo más hasta el momento en que Zoe le dice, ¿sabes qué? Pues tengo novio y vivo con él. Y así como que de pronto pasa, como que el clásico, pues, pues bueno, ok, con permiso, bye bye. Pero, pues, la atracción entre ambos personajes es tal que, pues, de plano nuestro amigo Wallace decide, pues ser su amigo, entrar a la friend zone, de ahí del título original que se llama The F Word, o la palabra con F, que los norteamericanos pensaron, ah, ¿a poco es esa palabra? No, es la palabra friend, que significa amigo, ¿no? Que pues ustedes saben, la friend zone es una de esas palabras que uno no quiere expresar cuando tienes una relación con una chava, porque pues significa que pues literalmente te batió. En todo caso, te friendzonearon. Te friendzonearon y así de guau, guau. Pero bueno, el asunto es de que la relación amistosa de pronto se pone a prueba cuando ocurre un evento en el cual el novio se aparta de la chica y de pronto parece que, pues como dicen en el fútbol, tiene toda el área libre, ¿no? Entonces, pues qué les puedo decir, es una comedia romántica que si la ven, ahora sí que de pronto la comparan con otras películas, con otras comedias románticas, por decir algo, van a encontrar todos los gags básicos de una película romántica, ¿no? Van a encontrar que está ahí, que hay fiestas, que hay de pronto uno que otro besuqueo, que hay de pronto amigos alrededor, que de pronto tienen sus propias historias románticas, también está así que no podemos descartar ni el bote de helado, ni el aeropuerto, o sea, aparece un bote de helado a fuerzas, aparece un aeropuerto, y pues con todo lo que conlleva ver un bote de helado y un aeropuerto, ¿no? Ya sin dar más detalles. Pero esta película lo que me gusta es de que tiene de pronto un tono un tanto irreverente, ¿no? De pronto empiezan a soltar algunos chistes que de pronto sí lo dejan a uno. Estoy viendo una comedia romántica o de pronto estoy viendo algo de Tom Green, ¿no? O sea, los diálogos de pronto se tornan a veces un poco escatológicos, pero también en ratos se tornan muy inteligentes con datos que te quedas, órale, no me sabía ese dato, ¿no? O sea, las pláticas entre Wallace y Chantry, como se llama la chica en esta película, son sumamente inteligentes y bien elaborados, al grado de que de pronto sí te interesas por ver cómo va esta relación, ¿no? Además, pues el personaje de Adam Driver, que es el mejor amigo, que interpreta al mejor amigo de Wallace, pues tiene también su propia historia con otra chava, y esta historia como que la vamos viendo dar vueltas alrededor de la otra, como generando cierta presión, y eso lo hace todavía más interesante. Además, hay algunas situaciones cómicas que pues van pues, desde el clásico pastelazo, se puede decir, el clásico momento de pastelazo, hasta el momento incómodo, como que tú te quedas, ah, caramba, ¿no? Hay una escena que de plano sí le va a generar muchas, va a hacer que las fans de Radcliffe suspiren y le va a generar muchos fans a la señorita Kazan, que es muy guapa, por cierto. Y pues así pues la película tiene muy buen ritmo, la verdad es que sí está muy, muy interesante esta película. Yo digo que pues es una buena, una película para ir a ver en pareja o ir a verla, pues si la vas a ver solo, procura no llevar helado porque te va a dar diabetes. Porque sí, en ratos está muy dulce la cinta. Otro de los puntos que me gusta de esta película son los efectos visuales. Es cierto, una comedia romántica nunca va a destacar por esto, pero lo que me gusta es de que como uno de los personajes tiene un oficio en particular y va retratando su estado de vida a través de ese oficio, lo vamos viendo a través de las escenas, ¿no? Cómo van decorándose algunas de las escenas y el punto de vista del personaje en estos efectos visuales que de pronto dices, wow, eso está chido, aunque de pronto le da un tono también, un toque de pronto un poco hipster al asunto. Pero está muy padre, están muy padres esos detalles, como que de pronto se evocan un poco a Annie Hall de Woody Allen en el hecho de andar metiendo ese tipo de imágenes, ¿no? Otro detalle, pues sí, la película sí se compara mucho con las películas en donde hemos visto cómo friendzonean a los chavos, como la de When Harry Met Sally, esta película de Billy Crystal y Meg Ryan, o la de 500 días con ella, donde sale Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel. Pues más o menos llevan ese mismo estilo, aunque sí es un poco predecible la historia, lo puedo decir. Es predecible, pero pues si ustedes van con el afán de ver una buena comedia romántica, yo les digo que esta es la película que tienen que ver, ¿no? Realmente, pues hasta ahora es la mejor que he visto en el año, o sea, de las pocas comedias románticas que me han tocado ver este año, esta yo creo que es la mejor. Y la verdad es de que sí te rompe un poco el ritmo de cómo vamos, ¿no? De que de pronto ahí vas viendo Guardianes de la Galaxia, luego las Tortugas Ninjas y luego de pronto esta. Y dices, bueno, hay que verla y pues sí, de pronto sí sales contento, a lo mejor un tanto conmovido. Y bueno, si vas en pareja, pues seguramente pues van a salir muy contentos. Y si eres un Forever Alone, te vas a sentir pues triste y miserable, ¿no? ¿Quién sabe, verdad? Eso ya dependerá de cómo tome la película. Yo le puse un 8 de calificación. No sé, muchachos, si quieran comentar algo más. Pues yo soy un tanto quisquilloso con este tipo de películas, porque a final de cuentas hay veces que las tramas pues ya llevan una fórmula, un formato, de alguna manera son tan predecibles como telenovelas casi casi, que la verdad es que pocas veces he encontrado películas que realmente me interese la historia, uh-huh, y menos aún que me conmuevan en algo. Entonces, no sé esta película cómo se compararía con las típicas películas de estas de comedia romántica. Bueno, yo la verdad no la podría comparar, por ejemplo, con algunas de esas comedias en donde ves de pronto que se vuelven amigos, se vuelven compañeros en algún tipo de trabajo, proyecto, sino más bien como la clásica historia en donde de pronto dices, bueno, parece que voy a tener una oportunidad con ella, de pronto, bueno, quizá no la tenga, pero voy a seguirle intentando, y como la de Billy Crystal, ¿no? Que de pronto se encuentran un tiempo, se vuelven novios, de pronto rompen, vuelven a verse, se hacen amigos, se cuentan cosas, de pronto se quiere pasar de listo el personaje de Harry, y de pronto truenan otra vez, y se vuelven a encontrar una vez más, y se reviven los sentimientos, bla bla bla. Eso es lo que cuenta de When Harry Met Sally. Y pues sí, decide como que de pronto eso del frenzonazo, de decir, bueno, es que tengo una posibilidad, una pequeña, pero hay una posibilidad, la voy a tratar de explotar, pero qué tal siendo de pronto echando a perder una amistad por querer su amor y cosas por el estilo, ¿no? Pero La verdad es de que la forma en que cuentan la historia es lo que me gustó, ¿no? O sea, no es tanto el hecho de que digas, es la misma historia trillada que he visto en otras películas, pero la forma en que la cuentan es lo que vale la pena. Como que dice, aquí sí le pusieron salsa a los tacos. Y Daniel Radcliffe le da como ese toque diferente, ¿no? Creo que este muchacho le está echando muchas ganas en todo lo que hace, y la verdad es que le está saliendo muy bien todo lo que hace. No, y es que se quiere quitar la etiqueta de soy Harry Potter, ¿no? O sea, ha hecho películas muy diferentes de Harry Potter, digo, ha interpretado la de, pues, esta película de La Dama de Negro, ha estado en esta película donde interpreta a un escritor gay, no me acuerdo cómo se llama la película, pero sí, también hace una película de estas, y ya viene también la de Horns, que es una película de terror y que, pues, se esa supone es la que está... estoy esperando de Radcliffe para sí. Ver cómo se quita la etiqueta de Harry Potter. Sí, yo creo que ya se la quitó, yo creo que ya está, digo, no sé, independientemente de que todo mundo, por lo menos ahora que estuvo aquí en México, todo el mundo, ¿dónde va a estar Harry Potter y todo eso? Creo que ya llegó un punto en el cual él ya se puede quitar ese papel. Fue un gran papel, pero es un gran actor y trabaja como no te imaginas en las obras de teatro musical que tiene. Llega así sin saber nada, se pone a estudiar, se pone a tomar clases, y cuando es hora del estreno sale como cualquier otro de los bailarines y como cualquier otro de los cantantes. Es un gran, gran actor, de verdad. ¿Te cae? ¿Te cae? Sí, sí. Digo, porque está en crecimiento. Sí. Porque, no, y además, eso de haberse quitado la etiqueta aún está en dudas, ¿eh? Porque realmente no ha tenido una película que haya pegado tanto como Harry Potter o, y en otro género, en otro papel muy diferente, como para que realmente toda la gente lo reconozca también por ese otro papel. Yo tengo la esperanza de que Horn sea la película que le quite esa etiqueta. Sí, porque La Dama de Negro, pues no, realmente no se la quitó. Fue la película inmediatamente después de la última de Harry Potter. Y casi, casi cuando ve las escenas de terror dice: ¡Lance Espectro Patronum! Casi, casi, ¿no? Por la desesperación. Pero, pues bueno, yo creo que con eso pararemos la reseña para seguir dando oportunidad a otras películas, porque tenemos ahora sí que muchas películas y poco tiempo. Y bueno, pues vamos pasándonos con la segunda película de la noche que nos va a platicar aquí Cristian y también un poco Sorcerer, que es la de Los Indestructibles 3. Pues a echarle átomos, que hay muchos actores. Equipo fantástico, Sorcerer. bueno, ¿qué les puedo platicar de esta? Ya iba a decir gran película, pero con lo que me dijeron hace rato de que gran actor no era, ya están poniendo medio quisquillosos. Pero bueno, empecemos de esta manera. Cuando un grupo de personajes emblemáticos de décadas pasadas, que fueron grandes actores y grandes personajes de películas de acción, se quieren reunir para tener esa parte de recuerdos y sentimientos encontrados, ¿qué hacen? La mayoría de ellos se juntan en una barbacoa y se ponen a platicar, otros le dicen a sus nietos, pues en este caso... ¿Otros abren restaurantes? Exactamente, pero en este caso, Sylvester Stallone y su gran gama de indestructibles deciden hacer otra película de acción con más balas, más explosiones y más testosterona que ninguna otra película. Yo creo que este tipo de películas llenan las salas, no porque sean las mejores películas, no porque tengan los mejores efectos, simplemente por la nostalgia que nos trae el ver a estos personajes. Esta nueva cinta de Los Indestructibles nos muestra a la misma gama que pudimos ver en la segunda película y en la primera, pero con algunos puntos extra. En esta ocasión Bruce Willis decidió no participar. Creo que necesitaba más ceros en su cheque. Sin embargo, decía que se perdió de la fiesta. Sí. Sin embargo, pudimos tener a Harrison Ford para empezar, Antonio Banderas, Mel Gibson y una gama de actores que hacen de esta, desde mi punto de vista, la mejor película de las tres. Creo que la parte en donde exprimes esta cuestión actoral de Harrison Ford y Antonio Banderas principalmente hace que la película se convierta en algo muy divertido. Esta película se basa en mucho humor que es prácticamente autorreferencias a los trabajos anteriores de estas leyendas. Creo que frases claves de Arnold Schwarzenegger, de Wesley Snipes, aclarando por qué estuvo en la cárcel. Harrison Ford tiene frases así como chorsis. Chorsis, The Picture. Y Antonio Banderas cuando sale, es el gato con botas. O sea, ya de plano es la risa total. O sea, es la Antonio Banderas como el gato con botas en los Es el personaje más botana. Sí, es increíble, de verdad. También es cierto que últimamente nadie quiere a Mel Gibson porque pues, ha sido un poquito lengua suelta con los comentarios que ha hecho. Sin embargo, aquí interpreta a un maleante llamado Stone Banks, que, digo, para no adelantarlos mucho, es el antagonista de Barney, que es el personaje de Sylvester Stallone. Pero hace un muy buen papel, porque al final te das cuenta que ni es el más malo, ni los indestructibles son los buenos. Y esa parte es bastante clara. Tenemos a nuevos indestructibles, así como tuvimos a los... Es lo que, además, lo que le puso un plus a esta película, porque al principio pues empezabas a decir, bueno, van a regresar otra vez los el cast de la película anterior y van a agregar uno que otro, pero de repente en un punto que se podría decir ya muy al principio de la película, de repente como que empiezan a decir, no, ¿saben qué? Córtenlas, ya cada quien siga su camino y voy a formar un nuevo equipo. Y tú te quedas, ah, no manches. Entonces, ¿ahora quién van a meter? Y es cuando ves y empiezas a ver otra vez toda la secuencia de cómo empieza a reclutar gente y todo eso. Y cómo empiezan a aparecer, pues, caras nuevas que como que ahí empiezan a mezclar lo que son las nuevas generaciones con los de la vieja escuela. Yo personalmente siento que eso fue un error, ¿sabes? Observes. El utilizar a nuevos actores no eran necesarios. Si tú los quitas, la historia se sigue contando. Yo creo que al final la moraleja que quiere dar la película como tal es esta combinación entre la experiencia y estos nuevos reclutas, que se ve claramente, ¿no? La cinta está dividida en tres partes fundamentales desde mi punto de vista, que es la presentación de ambos equipos, tanto al inicio de la película, la presentación del equipo viejo, después la presentación de los jóvenes. Como segunda parte tenemos el fundamento de cada uno de los integrantes, el por qué se comportan de esa manera, el por qué Antonio Banderas es el gato con botas dentro de esta película, por qué Mel Gibson hace de este personaje que no sabe si es realmente el bueno o el malo. Y como tercera parte, la motivación que tiene cada uno de estos personajes. Creo que esa es la parte donde podemos ver claramente cómo se divide esta película. Desde mi punto de vista, creo que es una película muy simple, sumamente básica. Sí, pues prácticamente usó las clásicas fórmulas del cine de acción. O sea, no se salió de eso, pero es precisamente también su virtud. Exacto, el poder ver a todos estos personajes haciendo lo que mejor saben hacer, putz, a quién no le encanta, ¿no? La verdad es de que es una parte bastante importante. Creo que, desde mi punto de vista, lo más divertido de toda esta cinta son dos personajes, el personaje de Mel Gibson y el personaje de Antonio Banderas. Creo que refrescan completamente la historia. La última media hora de película es increíble. Gracias, es Antonio Banderas. Muy intensa. Gracias. Y es que es claro el reflejo de los nuevos personajes, ¿no? Ya te pierdes un poquito de Jason Statham y haciendo, lanzando cuchillos y todo eso, y te refleja más a un Harrison Ford manejando helicópteros, y un Antonio Banderas queriendo dar su punto de vista y que nadie lo deja. Esos son puntos bastante divertidos y que no te pasa así de pura sangre y armas y mujerzuelas y todo, ¿no? Sino tiene esta parte que te refleja la unidad y que todos son hábiles para alguna cosa y que son un equipo. Para mí se me hizo una película muy divertida, que vale mucho la pena. Si es que te gustan las películas de acción, no te la tienes que perder. Y bueno, también, si vas a llevar a tu novia a ver esta película, solo ten cuidado, no le vaya a salir barba cuando salgan de verla. No, sí, hay mucha testosterona. Yo puedo pensar que la gente salía con saliendo el pelo en el pecho. Sí. La voz más grave y que después de eso explotaban los coches o cosas así. Pero eso solamente sucede en la película en 4D, ¿no? Y en la mente de Michael Bay. Las explosiones las sientes muy acá. Sí. Y luego te vuelves loco. Y además, también hay la advertencia de que por favor quien vaya a ver como esta, como otras, las otras películas de los de Expendables, o como era, los Indestructibles 3, sí, Indestructibles, sí. Que vayan con la mentalidad de ver una película de acción intensa sin sentido, que no traten de hacerla ni aterrizarla muy mucho en la realidad, porque a final de cuentas este es un tributo, este tipo, estas películas son un tributo a todo el cine de acción que hicieron todos estos actores. Sí, no tienen precisamente un gran guión, pero lo que los hace buenas es precisamente que están los actores más importantes del cine de acción. Sí, y es la película perfecta para que lleven a sus tíos y a sus, papás y al cine y realmente disfruten de este tipo de películas. Sí, y Harrison Ford hace un papelote, o sea, yo creía que nada más iba a ser un cameo. Un cameo como el que hizo Bruce Willis. Schwarzenegger en la primera, que solamente se presentó dos o tres veces. Y o sea, no tuvo un papel interesante. Pero no, en realidad, cuando lo ves volando el helicóptero, es ya llegó Harrison Ford a hacerles el paro. No, y ¿sabes qué me dio mucho gusto? Nada más toca gritar a ¡yija! Sí, que no hay un papel pequeño aquí. O sea, todos le entran al quite. En algún momento de la película. Eso es muy cierto. Y como te comentaba, algo que me dio mucho gusto es ver que todos se ven, digo, muy, muy por encima de la película, todos se ven que se están divirtiendo de una manera impresionante dentro de la película. No, de hecho, cuando ves los pósters piensas, bueno, ¿están haciendo una película o se la están cotorreando, no? Y la verdad es de que cuando ves la película, sí, están cotorreando y están cotorreando de lo lindo al ver una película que donde se disparan, se matan, se lanzan bombas, pero se están divirtiendo. Yo lo único que eché de menos de todas las películas fue a Chuck Norris. Sí, pero bueno. La verdad es que el chiste que tenía en la 2 era así que de que nada era estuvo fenomenal. Casi, casi aplaudías de levantadas y aplaudías de pie ese chiste, ¿no? Y de hecho, si ustedes quieren ver qué fue lo que comentamos los del Cinemás de ese entonces, cuando salió hace 2 años la película, ya está ahí el Cinemás número 5 en descarga, y Lloyd y yo platicamos de esa película, así como de un buen de películas de acción. O sea, fue un especial de más de 2 horas sobre el tema, y créanme, la verdad es que sí estuvo muy chido cuando platicamos de eso. no sé, ¿algún otro comentario más de Los Indestructibles? ¡Vayan a verla! Sí, vale mucho la pena. Y en el cine, por favor. Esa parte, esa parte se me hizo horrible. Todavía cuando, vamos a entrar a ese tema más adelante, pero cuando fui a comprar mis boletos para ver esta película, había gente que se burlaba así de, ¡jo, jo, jo! Y esos rucos que les robaron su película. Y era así de, oye, ¿quieres seguir viendo películas buenas en el cine? Ven a verlas al cine. Pero bueno, ya lo veremos más al rato. Sí, gracias a ese detalle quizá no voy a ver Indestructibles 4, ¿eh? Y Kikas 3 tampoco se va a dar en el cine por bueno, ese detalle. Pero también Indestructibles 4 sería como la vuelta al cuarto geriátrico, ¿no? O sea, ya sería en sillas de ruedas. Oye, no, va a ver, es seguro que va a ver. Oye, quiero ver Los Indestructibles 4 dirigida por Michael Bay y ver cómo explota el asilo, ¿no? O ya de menos Red 3. También las redes están chidas. Y nada más pasar el agradecimiento a los de Cinemex, que ahí cubrimos un evento de un artículo que ya presentamos hace tiempo ahí en un sitio, sobre un cambio que hubo en esa cadena de cines, y que como cortesía nos invitaron pues al estreno de esta película, entonces también ahí va el agradecimiento. Bueno, pues ahí muchísimas gracias a la gente de Cinemex. Ahí vamos a estar siempre al pendiente de cualquier cosa que nos vayan ahí invitando. Y ahí vamos a estar. Invítenos. Que siempre presentes. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente película. Es una película española, si no me equivoco, abuelo. Se llama Combustión Rompiendo Límites, ¿no es así? Ah, así es. Es una película que, bueno, el nombre original es Combustión. Ya saben que aquí le cambian el nombre, aunque sea una película en español. que es lo más extraño del mundo, pero bueno, le pusieron Rompiendo Límites aquí en México, y para evitar confusiones, pues al final le pusieron Combustión, ¿no? Para que se dieran cuenta de que era esa película. Es una película española que trata de dos temas principales, que pues, una es la asociación delictuosa y la otra sería las carreras ilegales de autos, ¿no? Entonces, dentro de la asociación delictuosa se nos presentan a los personajes, ¿no? Que en este caso serían Adriana Ugarte, que hace el papel de Ari, de una chica muy guapa que se encarga de embaucar a la gente, a los ricos, ¿no? Y abrirles las puertas a sus compinches para que ejecuten los robos. En este caso sería su novio, ¿no? Que se llama Navas, es interpretado por Alberto Amán, un muy buen actor español. También dentro de esta película encuentras a otros actores, como por ejemplo a Alex González, que hace el papel de Miquel, que es el, digamos que coprotagonista de la película, que es el segundo que vemos más, ¿no? Dentro de la película. Y vemos también a una chica que se llama María Castro, que hace el papel de Julia, que era la prometida de Miquel, ¿no? Entonces, ellos hacen el papel como de la segunda víctima, ¿no? De lo que están planeando el segundo atraco y el que sería el más importante porque es un atraco a una joyería. Evidentemente, el plan, pues, es embaucar a Miquel, meterlo dentro de la red y finalmente, pues, abrirle las puertas, etcétera, ¿no? Ari, pues, como que se comienza a echar para atrás porque ve que Miquel comienza a tratarla de una forma completamente distinta a los demás riquillos, que lo único que quieren es, ya saben, ¿no? Sexo. Pero no, él está realmente interesado por ella, le gustó mucho su personalidad. Entonces ella pues ya aparta la idea completamente, convence a su novio, a Navas, que no ejecuten el plan, pero se comienza a interesar sobremanera en Miquel. Vamos, que se enamora de Miquel y finalmente comienzan a salir juntos. Vemos por ahí una escena en donde Adriano Ugarte muestra toda su belleza física, ¿no? Es una película que tiene un desnudo completo muy bonito. Lamentablemente yo siento que hasta pudiera haber sido innecesario si no fuera porque realmente la película no es tan excitante, ¿no? Es un desnudo que sí se hizo necesario porque la parte de lo de las carreras de autos es completamente aburrida, ¿no? Es como cuando ves estas películas de clase B donde parece que van a toda velocidad, pero en realidad no se siente que van a toda velocidad, ¿no? Simplemente ves a los coches andando un lado al otro y las tomas de las cabinas de los conductores y eso es todo, ¿no? Entonces no se siente la velocidad como en películas como sería Rápido y Furioso, ¿no? Películas donde ya tienen bien manejada la técnica para crear esa sensación de velocidad, aunque no vayan a toda velocidad, ¿no? Lamentablemente no lo logran. El desempeño de los actores de Adrián Ugarte es, digamos que, pues, no es destacable, ¿no? Simplemente hace un desnudo, es una chica muy linda, siempre juega al mismo rostro, pero, o sea, no demuestra, las emociones que debería de tener en ciertas escenas, donde debería de mostrarse, pues digamos que más afectada anímicamente por ciertas situaciones. No lo vemos así. En el caso de María Castro realmente se ve a una actriz que tiene más práctica en cuanto a sus talentos dramáticos, y sí se le nota realmente afectada cuando digamos exprometido, ¿no? Porque ya para entonces ya lo habría mandado al carajo, y o sea muestra pues esas emociones de verse victimizada. Y ahora por una persona que se supone que es la que iba a vivir con ella toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y Así a grosso modo, ¿tú cómo sientes la película? ¿Sí está como para que le demos una vuelta o mejor mejor esperamos por ver una escena en clave en particular? Yo creo que la escena particular más interesante pues es el desnudo de Adrián Ugarte, lamentablemente. Todo lo demás pues se va como muy al carajo. Lo que son los autos, pues sí están bonitos los coches, ¿no? Pero es como te puedes meter a YouTube a ver los autos, ¿no? Pero no los puedes correr, no ves que hagan algo realmente interesante. No los ves, ni siquiera arriesgar los coches, ¿no? Por ejemplo, en Rápido y Furioso tienen el suficiente, digamos, presupuesto para echar a perder un auto, ¿no? Uh-huh. Y en este caso no, o sea, los autos no les pasa ni una mosca encima, ¿no? Porque es como que se los prestaron y les dijeron, cuidado si los chocas porque es un Lexus de última generación y... No, o sea, si lo rompes, lo pagas, ¿no? Ni una patinadita de mosca, ¿no? Sí. De antes, ¿no? O sea, si se van a hacer una película de carreras y no quieren chocar los coches, pues bueno, mejor hubieran hecho, mejor filmaciones de los juegos de Gran Turismo o algo así, ¿no? Mínimo. Sí, hombre, o sea, hasta los japoneses se exponen más, como por ejemplo con esta película de Drift. Se exponen más con esas y rayan los autos, ¿no? Por lo menos. Uh-huh. Sí, si iba a ser nada más el desnudo, mejor hubieran hecho una película de arte y ya. Sí, o una soft porn mínimo, ¿no? Digo, en todo caso, ya vimos que Rápido y Furioso, por ejemplo, tenía un presupuesto bien limitado y aún así arriesgaron los coches a sabiendas de que, digo, si nos pegan nos va a costar y la aseguradora nos va a cobrar deducibles y todo eso. Pero acá ni siquiera eso, dice, no, amigo, tío, no le muevas porque si se nos rompe nos va a salir caro el deducible. Entonces, pues, no. La verdad es que si le quitas esa escena de Adriano Ugarte, pierde mucho valor la película, lamentablemente. Prácticamente es como para no ir a verla. Sí. O sea, ni siquiera la historia ahí de la relación amorosa y todo el relajo. Yo creo que es muy sosa, cae en lo cliché, ¿no? Sabes perfectamente lo que va a ocurrir. Y pues hasta ahí llega. Oye, y aquí la pregunta indiscreta, ¿está más soportable que Más Negro que la Noche? Definitivamente. Yo creo que cualquier cosa es más soportable que Más Negro que la Noche. Sí, porque pues bueno, el abuelo la vio y dijo que pues dijo que era lo único que iba a mencionar al respecto. Oh, sí, esa es la peor mentada que le han hecho a Taboada, básicamente. Es hacer un homenaje, pero ¿cómo haces un homenaje violando el sentido de una historia, ¿no? O sea, las obras de Taboada no eran realmente terroríficas, eran muy, o sea, tenían muchísimo suspenso, y eso era lo que las convertía en terroríficas. Pues sí, definitivamente, y eso pues la verdad es de que pues si no van a mostrar realmente un terror que valga la pena, pues mejor mejor hacerse a un lado, ¿no? Y yo creo que pues es una de las peores películas mexicanas del año, algo que no sé si hay alguna peor, bueno, no sé si hay algunas que compiten, pero esta es la peor, esta y la de Juan Gabriel, la que tiene música de Juan Gabriel, creo que son las peores. Es que el recurrir al susto gratuito no está chido. No. Y de hecho, pues si quieren ver algo así con más suspenso y con más gracia, bueno, creo que nuestra esperanza radica en la película que vamos a platicar ahorita, que es 12 horas para sobrevivir, o The Purge Anarchy, la cual, pues bueno, nos la van a platicar aquí, pues adelante. De nuevo empezamos con esta película. Creo que era una parte que me costó mucho trabajo encontrar. La pude encontrar en un cine por ahí remoto aquí en el DF. Cuando salió estaba obviamente mejor distribuida. Ahora encontrarla era un poco más complicado. Sin embargo, creo que valió muchísimo la pena el poder verla, porque es una película muy interesante, muy entretenida y aparte de todo, divertida. ¿Cuál es el contexto de 12 horas para sobrevivir? Bueno, esta historia toma lugar en un futuro cercano en los Estados Unidos, en donde hay una noche en la cual se le permite a la población cometer cualquier tipo de delito y que quede impune como tal. Todos los crímenes son permitidos, como les comento. Junto con las armas de nivel 4 o menor, no me pregunten cuáles son los niveles de las armas, pero metralletas, pistolas, creo que lo único que no se puede son lanzagranadas, cohetes, bombas y este tipo de cosas, pero todo lo demás allá. En pocas palabras, aquello que pueda destruir una propiedad, ¿no? Porque eso sería como hacer trampa. Sí, ándale. Y de hecho hacen referencia dentro de la cinta con esto. También los servicios de paramédicos, policía, bomberos, hospitales están cerrados hasta las 7 de la mañana del día siguiente después de la purga. Este sentido de la purga es una parte como para controlar hasta cierto punto la sobrepoblación y para que la misma sociedad tenga una fuente de escape sobre su frustración ante la vida, ¿no? Donde les permiten hacer lo que quieran. Y eso genera que el resto del año esté tranquila la ciudad. Esta historia se basa prácticamente en tres partes fundamentales. Una pareja que se ve que tiene problemas, que se ve que está teniendo algún problema sentimental de inicio y que se quedan varados por una cosa que al principio te quedas de, ay, ¿en serio? No se los voy a platicar, pero ya después le notas el argumento mejor planteado. Se quedan varados en medio de la calle ya que su auto deja de funcionar. Tienen que sobrevivir a esta purga. Después tenemos la historia de una chica llamada Eva y su hija llamada Cali, que viven con su padre y están forzadas un poco a abandonar su edificio en esta purga porque otro vecino quiere realizar su expiación. Y por tercer punto tenemos al personaje de Frank Grillo. ¿Quién es Frank Grillo? Nadie sabe quién es Frank Grillo, pero después de esta película creo que va a aparecer en muchas más como un héroe de acción. Yo creo que la diferencia más clara entre esta cinta y La Noche de la Expiación es que la primera película nos muestra cómo funciona este plan del gobierno para las familias adineradas, en las cuales se pueden proteger y tienen una forma para resguardarse. En cambio, en 12 horas para sobrevivir nos muestran cómo funciona para aquellas personas que no tienen estos privilegios y poder contratar este tipo de seguridad. Obviamente la crítica social es más notoria en esta cinta, algo que seguramente vamos a ver en todas las siguientes que van a venir. El reparto original es reemplazado completamente con actores desconocidos. Esta secuela puede ser clasificada dentro del género de horror, tal vez si lo metemos en la parte de suspenso también, se va a convertir en una nueva saga de varias películas en las cuales nos van a mostrar una nueva forma de cómo funciona esta purga, algo así como lo que pudimos ver en Saw, pero un poco menos asqueroso, si sería bueno mencionarlo. Creo que hay una parte en la cual a mí no me termina de convencer, que es esta parte del personaje de Frank Grillo, ¿no? En donde él se convierte prácticamente en un héroe de acción tremendo, donde es experto en armas, es maestro del combate cuerpo a cuerpo, es prácticamente un ninja, ¿no? Hasta tenemos batallas con él contra 6 personajes que tienen visión nocturna y él está en la oscuridad y bueno, es impresionante. Pero esa parte no me deja estar contento con el resultado de la película. Creo que tiene partes muy interesantes. Oye, Cristian, en relación con la primera, ¿qué te parece? Creo que esta está mejor lograda. Creo que la primera fue una experimentación acerca de este tema, si la gente la iba a aceptar o no, qué tanto le iba a agradar o no. Al ver que la gente lo aceptó muy bien, lo recibió muy bien, crean esta cinta con el afán de mejorar la visión que tienes acerca de un plan de control de la sociedad por parte del gobierno. Y se queda bien claro en esta película donde te muestran cómo la gente adinerada gasta su dinero en cosas tan irracionales, en cuestiones de la purga, ¿no? Entonces, y hay por ahí un activista social que intenta romper con todo esto. O sea, tiene todo lo que te puede ocurrir dentro de una película. De verdad te da miedo, de verdad te crea un suspenso. Creo que en ese aspecto es bastante, bastante buena. Creo que si en las siguientes cintas, porque obviamente se ve que va a haber más cintas de La Purga o de La Noche de la Expiación, 12 horas para sobrevivir, va a ser las distintas circunstancias en las cuales nos van a mostrar cómo funciona esta purga, cuáles son las motivaciones que le van a dar a cada personaje, y si siguen manejándose así, creo que va a ser una parte muy interesante el seguir viéndolas. Y yo, después de ver La Noche de la Expiación y después de ver 12 horas para sobrevivir y la tensión y el suspenso que me generó, espero con ansias la tercera parte. Yo creo que va a suceder algo como en la segunda película de Battle Royale. Entonces, ustedes saben que en estos mundos distópicos donde los gobiernos comienzan a hacer cosas realmente inhumanas, llega un momento en el que la misma sociedad comienza a rechazarlos. Yo digo que eso sí sea posible, ¿no? De pronto que hubiera una historia en donde de pronto la gente dijera, no, ya no queremos más de esto, preferimos mejor la delincuencia común y corriente que solíamos tener antes, ¿no? O cosas por el estilo, porque sí, las historias de estas historias están interesantes, pero sí están así como que de pronto, ay, no, es que sí están muy crudo lo que platican, pero definitivamente yo creo que que este tipo de películas es como para de pronto manejar este tipo de escenarios, ¿no? Escenarios que seguramente nunca van a ser, pues, aplicados en la vida real, pero que, pues, aún así sí nos dejan de qué pensar, ¿no? La primera sí nos deja mucho de qué pensar, del decir, ¿qué pasa si accidentalmente le abro la puerta a una bola de pandilleros que nos van a, que de pronto hacen todo lo que quieren hacernos sobre nosotros, y la policía no los va a castigar porque están en el día de la expiación, ¿no? Y en la segunda, pues ya, ¿qué pasa si estoy en la calle ese día, no? Sí, es peor. Es como te comentaba, al final te muestran desde el punto de vista de la gente adinerada como una persona que está de acuerdo, en la primera película, en La Noche de la Expiación, que está de acuerdo con la purga, pero que simplemente se dedica a, pongo mi ramillete de flores azules, que eso significa que estoy de acuerdo con la purga, y me encierro en mi cuarto, en mi casa, y hasta el día siguiente no me entero de más cosas. En esta película nos muestran cómo realmente las personas adineradas lo que hacen para favorecer a la purga. Entonces, creo que se vuelve muy interesante el ver cómo distintas partes de la sociedad actúan de acuerdo a este acontecimiento. Y yo aquí quiero rescatar, y me recuerda una novela que leí ya hace tiempo, llamada de Ray Bradbury, la de Fahrenheit 451, porque este tipo de películas están retratando esa realidad que en esa novela ya se presentó hace tiempo. Entonces, pues ya es un concepto que ya se manejaba incluso con aquella todavía más vieja novela, la de 1984, donde pues son gobiernos que, con tal de tener el control y mantener el orden, someten a situaciones inhumanas e injustas a la sociedad y a la humanidad. Sí, definitivamente, ¿no? La verdad es de que estas películas sí están de pronto pues valiendo mucho la pena. Y bueno, no sé, ¿hay algún otro comentario que quieran agregar, muchachos? Ya para cerrar las reseñas. Que sí da mello. sí da mello. Y da más miedo, que más negro que la noche. Bueno, pues vamos a platicar rapidísimo de un pequeño tema que pues habíamos como medio preparado. Que pues hace algunos podcasts, hace un buen de podcast, de hecho creo que ya cuando estábamos muy Orozco, Marco y Quique, habíamos platicado de la gente que de pronto como que nos incomoda tener al lado o alrededor en el cine, ¿no? Lo clásico de que familias que llevan a sus hijos a ver películas que son de un nivel, que están o muy violentas o muy o muy agresivas para los hijos, o de pronto el clásico que está con el celular ahí viendo, pues viendo el celular y no está viendo la película, que es una de las peores cosas que yo creo que puede existir en el cine. Pero no sé, muchachos, así como que ahora que tenemos una nueva generación aquí en el staff, no sé si ustedes de pronto tengan así como que su grupo de personas que les patea su ente cinematográfico al ver su ente cinéfilo al verlas en el cine. O hablando alguna patear, anécdota, ¿no? Hablando de patear, empecemos con aquellos que literalmente te patean en el cine, porque ahorita con eso de que las salas de cine, las butacas están ya cada vez más en vertical, ahora cuando, y las ponen más pegadas, ahora luego la audiencia cuando, ahí no faltan los inconscientes que cuando se estiran, como están muy abajo, pues patean ya sea que no lo quieran o por accidente o simplemente porque les vale, te patean el respaldo de la butaca, híjole, y así, y hay muchos que luego se la pasan toda la película haciéndolo. Sí, no manches, eso sí me ha tocado verlo. O el clásico de que tienes el niño atrás y como que de pronto le da por patear el asiento porque no tiene otra cosa interesante que hacer, ¿no? Ándale. Hijo, es horrible. Sí, horrible. A mí me tocó una vez. A mí me tocó una vez. A mí me choca estar en el cine, escuchar a gente hablar. En primera eso me choca muchísimo. Pero también el estar... eso me ultra enoja, ah, sí. Y dejémoslo así. Entonces, yo lo que opto es, oye, me volteo y oye, ¿puedes guardar silencio, por favor? La primera vez que lo hice, era una señora, un poquito, entre comillas, pasadita de tamales. En lo que le dije, por favor, ¿puedes guardar silencio? Y lo que me contestó es, bueno, era una cinta que estaba subtitulada y me contestó, ¡la puedes leer! ¡Hijo! ¡Maldita sea! No lo puedo creer. Me dio tanto coraje. No, me dio pues tanto coraje así de, y tú te puedes salir gorda. Pero lo dije. Y en otra circunstancia, ahora que fui a ver Jersey Boys, fue un chico con su papá ya más grande y estaba el papá platicándole todo lo que se acordaba acerca de las películas de los Four Seasons. Me volteo y le digo, con toda la amabilidad posible que tengo, por favor, ¿pueden guardar silencio? Y me voltea con una cara así de ¡pua! Y hace el sonido así de ¡pua! Así como si le estuviera diciendo que se saliera porque me molesta su presencia. Ah, eso me molesta muchísimo. Como si lo hubieras discriminado. Sí, horrible. Bueno, yo tengo un par de clasificaciones, no sé qué tan nuevas sean, pero son recientes para mí, que es el niño spoiler. Es el niño que ya fue a ver la película y lleva a su amiguito y le empieza a contar las escenas y lo que va a pasar. Sí, no, y esto fue reciente. Fue apenas de hace una semana más o menos. Tenle paciencia, a lo mejor el niño es invidente. Sí. El otro. No creo. Bueno, ya ahí como que hizo falta un poco más de control de la mamá que iba acompañando. Bueno, estos casos de los papás. O el típico amigo que se sorprende y que te dice, güey, ¿viste eso? No, güey, o sea, no, estaba viendo las palomitas. Escuchar la película, nada más, porque no me gusta verla. También, por cierto, otra es el genio del cine. Bueno, esta ya se puede comentar. En cuanto a la de Godzilla, me tocó que iba una parejita y pues estaba un par de asientos a un lado. Pues empieza, pues sí, mira mi vida, ese es un reactor nuclear y pues ahí generan energía eléctrica. Y toda la... Así se la llevó contándole el funcionamiento de un reactor nuclear. Escena que pasaba, le explicaba lo que, para qué funcionaba cada cosa. A mí me tocó algo similar con eso hace ya, no me acuerdo hace cuántos años, pero estaba el estreno de Conan, la última de Conan, y un señor ya como de 50 años más o menos, si no es que un poco más, le estaba explicando, no, es que esos paisajes están no sé dónde y la grabaron no sé dónde. No, se ve claramente que son paisajes generados por computadora y el señor así de, no, te das cuenta que esos paisajes en la naturaleza. Y, no. Discutiendo cualquier otra cosa, menos no. No hay una atención a la película. Oye, por cierto, aquí mencionó a este Chris Wayne un algo que de pronto hasta tuvo una respuesta inmediata, ¿no? El caso de que, por ejemplo, fue a ver Ángeles y Demonios, esta película basada en un libro, se me olvidó el nombre del autor, pero el caso es de que había un cuate al lado que andaba en plan intelectual a lo que comenta y que le andaba explicando las referencias del libro a su novia, ¿no? Y es que sí es cierto, ya está surgiendo una nueva raza de anticinéfilos que son los bookworms o los gusanos de libros que leen el libro, ven la película, y de pronto dice, no, espérate, esto y nada más van a verla para criticar a ver qué diferente hay del libro. Eso también sucedió desde Harry Potter, o sea, desde el señor, pues sí, desde Harry Potter, desde el señor de los anillos. Sí, sí, el punto es que esta gente nada se disfruta y pues simplemente odian a morir porque odian a morir. ¿Sí? Sí, y además de que como son tragalibros, así yo los llamo, de que sí, o sea, así como leen los libros, se les olvidan, no asimilan o no les deja nada su lectura de los libros, para ellos lo importante es romper récords de ver cuántos libros leen. Sí. Pues para ellos lo importante es, a final de cuentas, presumir que leyeron X, Y y Z libro y que te pueden contar las referencias y demás detalles, aunque realmente el libro no les haya dejado ningún aprendizaje, ningún enriquecimiento personal, nada que hayan disfrutado realmente. Sí, eso es definitivo. Otro de los puntos que estaban comentando era el, ¿cómo se llama? la comida, ¿no? O sea, es cierto que en el cine pues puedes compras la comida en cafetería, en dulcería, pero nunca falta aquel que bueno, ya saben que últimamente también como que los cines ya como que han aligerado un poquito eso de la seguridad y de pronto traen su propia comida y a veces resulta ser comida que tiene un olor muy desagradable y dijeron, chorizo. A mí me tocó en una ocasión. A mí me tocó en una ocasión. Una pareja que llevaba tacos. Llevaba tacos. El tacos. A tacos. Sí, no manches, imagínate, acá dijo tortas de huevo con chorizo. Y ya ven que el huevo con chorizo también es, tiene un olorcillo intenso, ¿no? No, yo tuve una vez en que una señora se trajo como que una mini olla y traía mole al cine. ¡Ah, no! Mole. Y hasta la olía fuertísimo a mole. Oye, hubiera ido a ver como agua para chocolate o ratatouille, se la creo. Oye, pues, sí. Por ejemplo, porque todos, digo, en algún momento lo hemos hecho porque ya hemos de confesar que los costos de los productos en las dulcerías están, sí, o sea, se exageran. Vale mucho más vale mucho más comprarte unas palomitas y un refresco que entrar al cine. Sí, exacto. Luego te quieren vender la bolsa de palomitas para llevar. Sí, ya esa es la nueva novedad de una cadena de cines, ¿no? Que hasta casi con lo que consumes ya te dan tus pases al 2x1 y casi te las palomitas son espectaculares. Sí, hasta con el video super motivacional tipo con Carlos Cuauhtémoc Sánchez o Miguel Ángel Cornejo, ¿no? O sea, qué texto de esos anuncios. O sea, sí extrañas esos de hace 3 años de los tipos haciendo el ridículo, haciendo cosplay de los personajes del cine, ¿no? Me gustaba más, la neta. Y bueno, lo que quería decir es que a final de cuentas, pues todos hemos hecho el contrabandearnos de repente alguna botana, algún refresco que traemos más bien de la tiendita. Claro, metemos la mochila y ahí van los cacahuates o ahí va la Coca-Cola, ¿no? O llevamos una chamarra de esa de chalotitos bolsillos. O que la novia lleva... Pasado, sí. No sé si les ha pasado de cuando están comiendo papas o chicharrones, sí, están masticando, no escuchan la televisión. Era lo que iba. En el cine, cuando mastican, lo hacen con la boca abierta. Sí, no era lo que iba precisamente. Que luego, como te meten en ese tipo de botanas que son ruidosas, papas y cosas así, ahí estás con toda discreción tratando de abrir la envoltura ruidosa y. Luego empiezas a masticar la botana y. Mientras más sigilosamente lo hagas, más ruido hace. Sí, exactamente. No, la verdad es que sí, oye, sí son situaciones diferentes que, pues bueno, así como que de pronto no tuvimos todo el tiempo para platicarlo, pero híjoles, es que se arma todo un mundo de situaciones en las que dices, te quiero ver mi película en paz, o como los chicos. Digo, yo creo que la última anécdota que yo tuve fue la de ver la de Cómo Entrenar a tu Dragón 2 a mediodía, con familias llenas de niñitos de 5 o 6 años que, sí, habían visto al dragón, situación. Y, ¡los dragones, qué padre! Y después, vamos a correr acá por los asientos, es más divertida que la película, y tú, ¿qué? Y ya de plano estás como que tratando de ver la película y tratando de ver que los chiquillos traten de estar quietos para que tú puedas ver tu película. O también más, ¿no? Los cuates que llevan sus tablets y sus smartphones esos de pantalla súper grande, pero aparte no le quitan el brillo, ¿no? Entonces sí, les mandan un mensaje y de pronto ¡fum! ¡Fum! Se ilumina, no saquen sus teléfonos. No lleven. Apáguenlos. Nada más es de lo que están en la película, no sean así. Sí, ahora sí, como dice un amigo, están viendo y no ven. Ándale. Futuro Hello dice que él quiere meter un pollo rostizado al cine, sería su máximo. Ahí dice Starscream que un menudito. Ahí por cierto, para Chris White. Además te vas al KFC y te compras tus nuggets. Yo creo que eso es buena idea, ¿eh? Lo de los nuggets. Sí. Lo voy a aplicar en un momento. Ya, yo no, creo que todavía es... pasa. Yo me confieso culpable de que fui a ver Eragon y mi amiga en ese entonces metió en su bolsa de dama, metió dos cafés de Starbucks frappé, y vaya que lo hizo bastante bien, ¿eh? Y quedó por el gol. Sí, te quedas, wow, o sea, las ventajas de tener una pareja que tenga una bolsa de dama que no van a checar los del cine por respeto, y eso te da muchas ventajas, muchísimas. Ese es otro punto a favor. Sí, nada más que eso sí. Medidas, De no meter comida y todo eso. No, y de lo caro que están las cosas en la compra de botana. Bueno, por cierto, bueno, ya con esto pues vamos a parar un momento el tema. De hecho, lo vamos a parar porque yo tengo un pendiente ahí, me salió en la mañana. Estaba moviéndole alegremente al Twitter y un chavo llamado Jack Kerouac en el Twitter dijo, puso en su tweet, se llamaba Greta como el cine porno de Guadalajara, ¿no? Y yo, a ver, ¿cómo sí? Ya. Y luego de pronto le respondí que, pues bueno, seguramente no sabes por qué se llama Greta el cine, ¿verdad? Y entonces el chavo dijo, no, pues pues tú me dirás. Yo dije, pues se los voy a contar en Cinemás, y ya le invité a que escuchara Cinemás. Seguramente ya se fue a dormir el muchacho, se esperar mucho, pero dijo, ya estoy en espera del por qué, ¿eh? Ya, pues el caso es de que el cine se llama... Puedes escucharlo en recalentado. Puedes escucharlo en recalentado, pero el caso es de que este cine, pues porno, se llama Greta por Greta Garbo. Greta Garbo era una actriz sueca que triunfó en la década de los 30 en Estados Unidos, hizo varias películas, obtuvo 3 nominaciones al Oscar y ganó un Oscar por su trayectoria, y fue muy famosa por su estilo misterioso, porque tenía una vida así como que medio misteriosa. Nunca fue a un evento público relacionado con sus películas, no iba a las funciones de prensa ni a las entregas de los premios. O sea, era una mujer bien, bien misteriosa, ¿no? En todo caso, pues ahí ya está servido, muchacho, y si quieres investigar más de Greta Garbo, pues ahí sus películas son bastante interesantes y ninguna es para adultos, ¿eh? A ver, te dejo otra tarea. Hay otro cine que también se convirtió en cine porno y ahorita ya está en plaza comercial mitad cine, que se llama Teresa acá en el DF. A ver si puedes averiguar por qué se llama Teresa. Bueno, lo tendré de tarea, aunque ese sí va a ser un rato más difícil, ¿eh? ¡Nah! ¡Googlealo! Muy bien, pues yo creo que con esto vamos a... Bueno, ya vamos a pasar a los estrenos rapidísimo, porque así se nos está agotando el tiempo. Pues tenemos un buen de películas el próximo fin de semana, seguramente algunas no van a llegar a sus cines, así que si viven fuera del Distrito Federal, tengan algo de paciencia. Incluso o vengan al DF. Bueno, primero que nada se va a cerrar el ciclo de Charlie Chaplin, va a haber 2 películas más, y de hecho la próxima semana ya vamos a platicar con calma de las películas de Charlie Chaplin. Las últimas 2 películas son Tiempos Modernos y El Dictador. Yo les recomiendo mucho El Dictador, es una película que en ese entonces se rió de la situación política que había cuando Charlie Chaplin hizo la película, al grado de que hasta el mismísimo Adolfo Hitler le gustó esta película, así se las dejó de tarea, ¿no? También tenemos Hércules, esta película hecha por Dwayne Johnson, La Roca, que sí interpreta a Hércules y se va a enfrentar a monstruos míticos, a grandes ejércitos, o junto con su grupo de mercenarios. La verdad es de que la película tuvo cierta aceptación en el cine, pero pues en Estados Unidos la opacó de Scarlett Johansson y su Lucy, pero yo digo que tienen que darle una oportunidad si les gusta una buena película de acción, espadazos y todo eso, ¿no? Aunque también... no sea como Furia de Titanes. Bueno, sí, esperemos no, que no sea va tan a ser como mala. El Rey Escorpión, no te preocupes. Bueno, eso espero también. También está Locos por las Nueces. Esta es una película animada en la cual un grupo de roedores se lanzan a la búsqueda de robarle las nueces a una fábrica que los procesa después de que pierden su hogar y su comida en un accidente. Y esta película la han ido anunciando y anunciando y anunciando. Ya por fin llega al cine. Ojalá que es como Vecinos Invasores, básicamente. Sí. ¿Sabes como Vecinos Invasores 2. Anda, sí, pero no, fíjate que esta historia... Yo tengo muchas ganas de verla porque está basada en un cuento que escribió Paul McCartney. Entonces agarraron este cuento y lo hicieron en la película. Entonces puede que tenga un trasfondo un poco más inteligente en ese aspecto. La verdad es que sí valdría mucho la pena, Charly. No sé por qué me recuerda a una de las caricaturas, episodios de Chip and Dale. Un episodio de los de Merry Melodies, de aquella ardilla que quería abrir un coco. Uh-huh. Como si fuera una nuez. Sí. No, de hecho, sí toma de pronto muchas inspiraciones. Hasta puedes decir que es una mezcla de una caricatura de Chip y Dale con las películas de Ocean's Eleven, ¿no? O sea, más o menos así de pronto se me va la idea, ¿no? También tenemos Casi 30, es una película mexicana en la cual vemos a un chavo que del norte que se va a vivir a la Ciudad de México, hace dinero, hace poder, pero de pronto como que se siente cierta sensación de vacío y de pronto viaja a su pueblo natal donde pues trata de pronto revalorar las cosas que ha hecho, las cosas que ha dejado. Pues es una reflexión de la generación actual, ¿no? O sea, se ve, es lo que pinta el tráiler, ¿no? Incluso en el tráiler se ve interesante cómo ponen una alusión a lo que hacen muchos niños de más o menos de la edad, que de pronto se sentían superhéroes y pegaban brincos épicos con una cobija colgada a la espalda, ¿no? Yo cuando vi eso dije, oye, eso yo lo hacía de niño. Ay, ya estoy viejo. También tenemos Divorcio a la Francesa, mejor conocida en inglés como The Volcano, en donde un par de franceses que están divorciados y que están pues viajando para el viaje de su hija, de pronto se ven atorados en el aeropuerto debido a la erupción de un volcán que pues provoca la cancelación de todos los vuelos. Yo creo que esta película está inspirada en los incidentes que causó un volcán en Islandia que prácticamente dejó Europa sin espacio aéreo, ¿no? También está la película del médico, donde aparece Ben Kingsley interpretando a un médico persa que recibe de pronto pues a un chavo que viene de Inglaterra, queriendo aprender de medicina para poder tratar de ver por qué no pudo superar, tratando de superar la muerte de su madre. De hecho está basada en una novela de Noah Gordon y creo que tiene muy buenos comentarios. También está una película española que se llama Gran Piano, la cual está protagonizada por Elijah Wood, el chavo del Señor de los Anillos, el cual pues interpreta a un pianista con problemas de pánico escénico que pues tiene que interpretar una pieza difícil de ejecutar y con los nervios pues ya te imaginarás, se le puede ir una o dos notas, pero un personaje interpretado por John Cusack está presionándolo para que haga bien su trabajo, de lo contrario lo va a matar. Finalmente Guten Tag Ramón o Hola Ramón es una película de un chavo que pues se llama precisamente Ramón, que viaja a Alemania buscando a su tía, en el afán de buscar una mejor vida, pero pronto se encuentra solo en un país extraño, sin dinero, sin abrigo, sin papeles, y pues vemos de pronto que conoce a la clásica señora bondadosa que pues le va a tratar de ayudar a sobrevivir y a conocer un ambiente que es extraño, ¿no? Entonces ahora sí que hay una gran oferta de películas este fin de semana. Seguramente dos se van a agandallar la mayor parte de las salas, pero así de que hecho, esta última que dijiste fue de lo mejor seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Sí, así que hay que echarle un ojo. Sí, hay que echarles un ojo a estas películas. Yo creo que hay de dónde elegir. Hay acción, hay películas para niños, hay drama, hay comedia. O sea que realmente hay de todo un poco. Casi hasta pueden ignorar las películas que hemos platicado en este podcast, pero claro, también ahí van a estar por si de pronto quieren. Tienen variedad para no ver las tortugas ninja. Exacto. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a empezar a despedirnos. Pues la verdad es de que este podcast ha estado bastante entretenido. Tuvimos ahora sí 4 reseñas. Yo creo que desde enero no habíamos tenido tantas películas juntas. Y pues con esto pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, Aldo, pues ya fuiste el último en hablar. Pues bueno, empecemos con las despedidas contigo. Pues muchas gracias por estar aquí. Sé que no hablé mucho, pero estaba muy al pendiente de todo lo que se decía. Y pues gracias por acompañarnos. Y si alguno de ustedes conoce a alguien que hace estas cosas en el cine, pues por favor díganle que deje de hacer eso. Pátenle la cabeza. Díganle que respete el cine. Sí. Y bueno, pues ahí estamos al pendiente, a ver si pues puedes venir en las siguientes ocasiones. También despedimos aquí al buen Sorcerer que pues vino a platicarnos de Los Indestructibles y pues también ahí recordar de que pues tuvimos un podcast muy chido ayer en el flashback sobre Art of Acting y The Fatal Fury. Sí, pues recordándoles eso de que pues desde esta semana empezamos una serie de 2 especiales de King of Fighters por el aniversario de esa saga de juegos. Entonces, pues que descarguen el flashback de esta semana que fue precisamente de Fatal Fury y Art of Fighting, los dos juegos que iniciaron la saga, y pues que no se pierdan el siguiente flashback, que ya vamos a entrar de lleno a The King of Fighters. Y pues ahí recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales como SorcererZ por todos lados, y en mi canal de YouTube, SocerZZ. Así es. Y bueno, también despedirnos de aquí del buen Cristian. Muchísimas gracias, como siempre. Banda, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado este programa. Estuvo muy divertido esta parte de los personajes emblemáticos y asquerosos que podemos encontrar en el cine y tantas reseñas que tuvimos. Entonces, fue un gran programa y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y bueno, también aquí despedirnos del abuelo Kraken. Muchas gracias, como siempre. Pues nos vemos la semana que entra, chicos, y vayan al cine. Es indispensable para activar la economía y para que no dejen de producir buenas películas. Y malas también, ¿no? O sea, todo va de paquete. Finalmente, pues por último y no menos importante, el buen Submarco. Pues sí, gracias por habernos acompañado. Y recuerden que si van al cine, pórtense bien y no saquen el teléfono. El dato adicional es que recuerden que las marmotas son el único ser en este mundo que tiene la capacidad de dominar el tiempo y el espacio. Si no, pregúntenle a Bill Murray. Oh, es cierto. Acá en el chat, bueno, pues aquí despidiéndome, aunque ando viendo que andan mencionando cosas del cine Pardavé, del gore, de chicas con orejas de gato y pelo rosa, bla bla bla acá, bueno, el Noah. Bueno, no sé de qué quedan así con el Noah. Pero bueno, vamos a despedirnos de los sobrevivientes de este podcast. Bueno, ahí que tenemos al buen Beat Geek, a Chris Wayne, al abuelo Kraken, a Futuro Hello, a Joshua, a Manuel CGC, a Miklante Cutli, a Monkey03, a Sorcerer Z, a ese Submarco y a Starscream. A todos muchas gracias por habernos escuchado. Es la onda. Sí, la neta sí es la onda. Y pues bueno, pues recordarles que bueno, aparte del flashback que ya lo comentamos, no se pierdan el del próximo lunes. Si son fans de King of Fighters, van a platicar de King of Fighters para celebrar los 20 años de del King of Fighters 94, que pues fue el primer juego de la serie. Recuerden que mañana está a la venta en Steam, cuesta $30 el King of Fighters 13. Si no lo tienen. Si no lo tienen. Y que la verdad, yo creo que sí es muy bueno para recordar el King of Fighters 94. Y si no, búsquenlo en el Wii. Ahí lo tienen, en la consola virtual. Bueno, recordarles que mañana también tenemos el lonchecito. Allá a partir de las 10 de la noche. El jueves. ¿Va a mantener la transmisión ahora, Crush? Creo que sí. No estoy seguro. Sí, ahora es Crush el que va a hacer. Le va a entrar al quite. Es Crush Dan el que va a entrar al quite por este programa. Gracias, Sorcerer. Sí, o sea, va a ser la transmisión, pues. Ok. Y el jueves tenemos dos programas a las 9 de la noche. Cristian y Cristi en el, ¡sí!, en el 9 Bits. Perdón, por orden, mejor Chris y Chris y Chris y Cristian en el 9 Bits. Sí, también. Y a las 10:30 de la noche el buen Alarjual con su Push Start. Todavía no nos ha confirmado el invitado que va a tener el próximo jueves, pero ya saben, siempre nos trae una sorpresita y pues es para que de pronto ahí cerremos bien chido la semana. Bueno, y pues qué más me queda decir, pues recordarles que tenemos nuestros medios de contacto. Pues el Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, tenemos un canal de YouTube que es youtube.com/resetmx y nuestro Google Plus que es resetmx. Pues bueno, con esto cierro el Cinemás número 107, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.